pasó? Yo no tengo la cara de santa. Regresó la damita operada, la que anima y te pone de nalgas. Latina, rifada, la misma, la más bella de la provincia. Rostra sin alguita maciza. Te tengo el culazo de estreno. Te animas. ¿Qué pasó?